pasa, cabrones? Chavales, ya estamos aquí. Otro martes más, como siempre, aquí, puntuales esta vez. Esta vez sí, ratas coloradas aquí en la hora, tú. O nos falta el Darío One Lover, que está empollando, pero bueno. Bueno, yo a las 10:30 no me oigo nada, Maister, yo no tampoco me oigo nada, veo, tío, no sé qué has tocado. Pero bueno, ya son las 10:30. Ahora. Aquí, primo, ya estamos aquí. Pues nada, tío, pues vamos a darle, ¿no? Otro martes más, aquí sí, el Zor enfrente mío, el Maister aquí al lado, no pasa nada, no pasa nada, suéltala. Vaya, del directo. No, vamos con Karim, un poquito de Karim y yo aquí Slack. Ese tío es nuevo, ¿no? Nunca lo sí, hemos puesto no aquí. No lo hemos puesto nunca, ¿no? ¿No? No, venga, pues. Aquí tenemos un poquito de Karim, un poquito aquí. Baraja 042. Dale. Tú dale, Maister. Dale. Pero has dicho el título. No, yo qué sé. Aquí la 8.6 de maestro esta de mierda, tú. ¿Cuál es? Tú, ahora no... Pues a pie de página, cuando miras dentro, pero es del Karim. Sí, es de Karim. Y del álbum desde dentro. La maqueta que sacó el Karim, esa que tenía 18 tracks y que tenía 200 colaboraciones y... Está guapa. Está guapa, la verdad. Año 2011 y... Pues nada, pues dale con el látigo, tío. Dale duro. Karim, 42, primo. ¿Sabes quién soy yo, chaval? Soy el chico raro que le tenía miedo al padre. Yo por no decir la verdad me invento mentiras más grandes. Lo más fuerte de todos que luego me hago el bueno. No sé desde cuándo, pero encuentro consuelo en el mal ajeno. Yo tengo a todos mis colegas aburrió ya de escucharme intentando rapear borracho en medio de la calle. Ando sin miedo, en cada lado que voy me cago. Creo que nadie me va a hacer más daño que el que yo me hago. Búscame en el parque, bueno eso sí salgo. Que sin pasta para estar sin tabaco me quedo en mi cuarto. Y no sé por qué, algunos tengo preocupado preguntándose por qué ya casi todo me suda el nabo y pienso que pedir la paz es pedir mucho. Yo no sé tú, la colonia me la echo solo cuando no me ducho. Que a todos os pierde el morbo, con coro no lo bordo. Tus putas meten tripa, yo entreno pa' hacerlo gordo. Pierdo mi tiempo, pienso que haré, gano, pierdo, pido la vez. Tráeme problemas, yo tiraré, mira, hacer lo que siento. A punto alto, todo va muy lento. De Barajas, pueblo tonto, todo es distinto cuando miras dentro. Pierdo mi tiempo, pienso que haré, gano, pierdo, pido la vez. Tráeme problemas, yo tiraré, mira, hacer lo que siento. A punto alto, todo va muy lento. De Barajas, pueblo tonto, quiero. Pensar de un futuro próspero que ya ni espero. Las nubes de mi cielo, mirando al cenicero y sin opciones. Veo que no soy más que lo que de mí quiero. Más que mudo ciego, a más de unos quiero. En letras de canciones, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto debo? ¿Cuál de vuestras caras veo? A mí el peso del recuerdo no me deja pensar. Cuando la mente miente y siente que no vale nada. Al final la rabia envenena el ambiente y pierde siempre. Ahora lo entiendes, hay gente de verdad con miradas de vidrio y no son como tú, ni aunque lo intenten, puta, de esto se aprende. Veis la falsedad como un juego de niños, quiero pensar que soy diferente. Escucha, que en este tiempo, sufriendo tanto que por tanto ya no me sorprendo. Y bien, yo no cambié de bando, me cansé de vivir esperando algo. A punto alto, baby, la sosto ya coscando suelto. Pierdo mi tiempo, pienso que haré, gano, pierdo, pido la vez. Tráeme problemas, yo tiraré, mírame, vine a hacer lo que siento. A punto alto, todo va muy lento, desde Barajas, pueblo tonto, todo es distinto cuando miras dentro. Pierdo mi tiempo, pienso que haré, gano, pierdo, pido la vez. Tráeme problemas, yo tiraré, mírame, vine a hacer lo que siento. A punto alto, todo va muy lento, desde Barajas, pueblo tonto. El nombre del track en el retrete del EP es como me suena, si no sé de qué nene ven que te enseñe. Métete en el TT y que te pete. Escribo pa' cagarme en Dios y no pa' entretenerte, apréndetelo bien. Hablo en argot, hijo de Nargo. Descargo las ganas que tengo de cargarme un alto cargo. Hacer rap por encargo, callado antes de hablar en vano. Aquí el que da la mano es pa' que le eches algo y pa' que le eches algo. Si el día es gris, sin visa ni visera, y yo no hago el pin, yo soy de sprint y cenas en aceras. Tú cerda de cerca, pareces de cera. Tan cierto como asegurar que perderás colegas por temas de pela. Dropo la tana si escupo en tu tabú. Estuve a punto de acabar caput por darle la espalda al mundo, pero es pronto aún. Te quede la inmadurez del joven. Hoy dejo ver que no mejoré, aunque ya no me jode. Yeah. 0.42, primo. Barajas. Pues... ¿Y ahora con qué nos vamos? No sé, tío, todo esto es un milagro. Es un milagro, tío, que funciona la primera. Es un milagro que suene toda la primera. Y aparte a las 10:30, tío. 10:30, clavadísimo. Somos pros, tío, somos top pros. Que luego no podemos ir al kebab, cabrón, que te han quitado el puto piño ese. Así que nada, pues bueno, esto es un puto milagro, así que vamos a poner... Pues milagros, ¿no? Milagros de Hermanos Herméticos, producción de... Aarón Valiti. Siempre igual, ahí, pepino, cómo produce este pibe. El álbum... El álbum Interiorismo. Del 2001, sacado del baúl de los recuerdos, tú. Desde hace poco, ¿no? Sí, ha llovido un poquillo. Así que nada, nos vamos con un poquito de Aarón Valiti a las máquinas y Hermanos Herméticos cantando ahí al micro un poquito. Pues nada, dale ahí, loco. Milagros, tronco. Radio Ela, ¿eh? La fidelidad hace milagros. Colegas elefantes rosas, virgencita de las veredas, vinimos a tocar a tu pueblo, buena moza, te doy palmas para que te vayas a sobar a tu puta casa, estás en Bavia, yo lleno tu cabeza de náutica, y te compras el álbum por la portada, porque quieres los carros y las joyas, pero el show debe continuar para Truman, maldición, no me tiréis las costillas en el Cadillac, no doy una mierda, justo voy a sacar una bat de la nevera y touchdown, habilidades, un síndrome de Munchausen. He pasado buenos ratos de sexo y droga en el arcén. He pasado buenos ratos de sexo y droga en el andén. He ayunado 40 noches entre pedos y conversaciones. Tengo buen gusto en el entable, como el doctor Mengele. Versiones S, la escena de la ducha en el camarote. Remix. Habilidades, síndrome de Munchausen. Yo disparé al sheriff y a Kennedy. Yo maté a Bambi, a Manolete, a los presidentes. Reconoce mi jodido nombre. A las 3 te hago el anthem, rosquilla en el café. Mi reino por pasas en los cereales y un bate de ketchup que no te salpique. Francamente, me importa un bledo como Clark Gable. Inviernos en el parque, vendo amor para Mayaporte. Sobre los barrios, sobre los escenarios, sobre el sonido, la fidelidad hace milagros. Las bandas negras sudando. Sobre los barrios, sobre los escenarios, sobre el sonido, la fidelidad hace milagros. Estoy gordo, no estoy loco, no hablo solo, hablo con Dios, como Don Camilo. Aarón toca el oboe y el xilófono. Experiencia, fue partir el culo, básicamente lo que hago es ácido. Emblemas del amor misógino, guerras con el acné tardío. Por exceso es como el domingo, plácido. Por defecto los dientes amarillos y los granos. Vendo amor para el Hugo, buenos magos que revelan sus trucos. Pasantes de las dos tienen hueco, nociones de samba ras del suelo. Stanley Kubrick, bienvenidos de soltero, guerras de papeo. Vinimos a acabar de una puta vez con el trofeo. Conquistadores muertos, sí hombre, todavía quedan caballeros. Las hostias a mano abierta, como a Rita Hayworth. Satisfacción, vivir deprisa, pero dejar un cadáver viejo. Si me quedo, quiero tener coche en el pabellón. Buenos días, María, John, Joshua. Meneo y estoy de mala hostia. Otra vez volví haciendo las tostadas. De puta madre, si no se cae la mía. Sin flaquezas, sacar fuerzas de la anemia. Vivir de la gracia, de por qué cruzo la calle la gallina. Poner la bala donde pones el ojo, como Reagan. Tenemos superpoderes como Roberto Alcázar y Pedrín. Sobre los barrios, sobre los escenarios, sobre el sonido, la fidelidad hace milagros. Las bandas negras sudando. Sobre los barrios, sobre los escenarios, sobre el sonido, la fidelidad hace milagros. Thank you. ese Juancho Márquez. Madrid criminal como el frío en libanés. Nervios, estrés, decapito títeres. Bajo cero y sigo sin ser fresh. Hey yo, mamen, ódiame, ámame. Córtate las venas escuchándome. En el nombre del camel, del papel, del polen, amén. Las heridas ya no duelen. Lo tuyo blow job, lo mío cabrón no tiene nombre, es otro rollo. Uno entre un millón, opaco mi corazón, pero brillo. Oro blanco sin sello ni cordón. Con un aderón sin ensayo, con amor pero sin condón. Así soy yo, quiéreme por las veces que me callo. Y reviento la pared a puñetazos corazón. Cada fiso plano primo for that shit. Ello primo la sweet click. Mucho por grabar, poco por decir. La suciedad con capas de barniz. Cada piso plano primo fuck that shit. Ello primo la sweet click. Mucho por grabar, poco por decir. Poco por hacer, mucho por corregir. Sufro cuando sufres, me enferma tu vacuna. Me enfadas como nadie, me calmas como ninguna. Sufre cuando sufro, seremos cuestión de horas. En las buenas, pero en las malas más. A más de una le he exprimido el corazón, puta. Quítame la ropa en vez de la razón, puta. ¿Cómo recuperar lo bueno que he vivido? ¿Cómo ser un ejemplo cuando te pone lo prohibido? Hubiera muerto por personas, por las que hoy no daba ni un cigarro. Ni mi familia está orgullosa de lo que rapeo. Me quedo sin vida privada, mamá, soy un guarro. Y solo cuando escribo soy alguien honesto, es verla triste. Y me aprovecho del momento cuando se raya por fuera para acariciarla por dentro. En mi cuadro de obsesiones, las mujeres en el centro. Cada piso plano primo fuck that shit. Ello primo la sweet click. Mucho por grabar, poco por decir. La suciedad con capas de barniz. Cada piso plano primo fuck that shit. Ello primo la sweet click. Mucho por grabar, poco por decir. Poco por hacer, mucho por corregir. Soy soprano, Gaddafi click. Babun Studios, Easy Beats 2013, fuck that shit. Oh shit. Oh shit, aquí teníamos antes Milagros de Hermanos Herméticos. Y nos hemos puesto aquí Gaddafi Soprano en Atos con Juancho Márquez, producido por Easy Beats. Coge aire, Slacks. Y... a ver, repite. No, no, que tengo aire para todo, chico. Gaddafi Soprano, hemos dicho, en Atos y con Juancho Márquez, producido por Easy Beats. Y Underground Delicatessen 2 es el álbum que era un recopilatorio de mazo temitas ahí de Underground, todo guapos. Y eso, es del año 2013, o sea, del año pasado. Sí, fue hace poco el recopilatorio. Ese es el volumen 2, dijiste, ¿no? Sí, el 2, el 2. El 1 lo sacó hace bastante tiempo. Sí, hace mazo. ¿Qué, con qué vamos ahora, tío? SHN por mucho menos. Ah, vale. Pues eso, nos vamos a jugar a Torrejón un poquito, ¿no? A quemar Torrejón como todos los putos martes. Torrejón está quemado, loco. Está todo quemado ya. Sí, vamos con SHN por mis hombres y nada, es un temazo, la verdad. Y pues es con Urban Family Click. Y es del álbum Puro, del 2011. Está puro. Ah, por cierto, Darío, ponte a estudiar, hijo puta. Déjate de jugar, lo he metido yo. El Lax Dimisión. Así que nada, en Radio Ela te lo ponemos, primo. Dale, loco. Que mando un poco de Torrejón, ¿no? Dicen. ¡Pra! Balkan Beats Entertainment. It's more than just beats. Sucio como jugadas, barrio turulos oculto, porque el mundo no quiere al mundo, flipando con los cambios como con sus labios, dejé a un lado lo que no sumaba y he restado, maricones hablando, palabreo, me lo sé, lo conozco, me lo veo, cuando tú vas yo he ido y he vuelto, y no cuentes cuentos porque no los creo, banda, haciendo su movida fija, estancados en vida, envidia, rodeado de mentiras, la floja si tiras, no digas lo que piensas si no ganas nada, drogados en coches, cada noche, jóvenes, dolores que se parecen, judíos, tacones, cicatrices, SH música, UF sangre. ¿Qué receta vuelve como vuelve el antiguo cliente? Busco ilegal en el bolsillo, no, no hablo de amor. Si vienes a contarme zorra, negra en mi polla, tu culo no está ahora, mi pana no estará nunca. Que le den a la pasta, se va como tú, puta. Sonriendo entre la ruina, torteada puta. Hablan de G y te veo ahí contando pasta. Tu puta nunca anda lejos del beef. Tiran de black como tiran de sus viejas putas. Esto no es fiel amor, pateando el dinero. Enceré en el piso, en tu culo, en el de otra. Alrededor de mi zona, zorra. curé dolor con capuchas en bolsillo pasta. Droga has, con tus tetas el infierno pasa. Bandas, bandas, y en la noche lágrimas a cada puta por su nombre, pana. Si se boca da lágrima con otra, entre otra y otra. Cuando quieres darte cuenta, tu vida está rota. Trozos de mi vida en bolsas, aprendí a cuidarte. Porque a media ya no sabes de quién puedes fiarte. Estoy perdiendo a mi mujer y la cabeza por ti. Que le jodan a tus tetas, amor para mi vieja. Cinco en coche, rondas, ojos que quieren comer. Cuántos te dicen lo que quieren y cuántos lo que ven. Baches, mentiras, decisiones entre dos tramas. Perico, porque hoy ya no estará tu amor metiéndote los dos. Yo no la quiero y ella flipa. ¿Para qué vamos a engañarnos si a todos nos pica? Cicatrices, no es droga solo pa' olvidar. No eres tú la que me mata, es la necesidad. Gramos, cortes, lazos en tu pelo. Si tengo que acordarme de algo, me acuerdo de mi abuelo. Por lo mío, por los míos juro. Por seguir representando al que quiso y no pudo. Lo dejo, lo juro, promesas que no cumplo. Jóvenes diablos sin un pavo y sin futuro. Escupo al chivato y al que habla de más de lo que envidia. Rumores, juegos de cría, habladuría. Saquen lo mejor que tengan, no pueden con mi familia. Que esto es Urban Family, follando malas famas. Yo, somos la revolución. Hijos de puta, voy a fuego, no podéis con mi flow. Un madrileño a pie de calle, dando el callo, coño. Y que le jodan al moderno que está metido en el rollo. Oye, a mí tu mierda no me influye. Tarde o temprano vas a bajar, así que venga, sube. Ves y cuéntales a todos que estos cuatro han vuelto. Somos el puto grupo de este pueblo. Urban Family, fa family. Urban Family, fa family. Fa family. Family. Pra, pra. Aquí un poco de Torrejón. Por mis hombres. ¿Dónde nos vamos, Slaxis? Nos vamos a Francia, vamos a coger un avión baratito que pillamos por ahí. Y vamos con Alonso, que es de la Cicatra. Cicata. Y pues es un temazo, la verdad. De 2010 ese tema. ¿Cómo se llama el tema? Yo soy el barrio. ¿Cómo se dice? Yo soy Le Cartier. Ah, bueno, eso está bien. Sí, un poquito de la Cicatra, Alonso, yo soy Le Cartier. Así que vamos a ponerlo, verás cómo suena. Suena muy fresco, ¿eh? Esos franceses, ¿cómo se lo montan? Aquí en Radio Ela, primo. A ver, venga. Pedales. Sí, es que del videoclip, lo cogí el videoclip. Vaya gitano. Y empieza con un poco de silencio, pero bueno. Pra. Es un pepino, al radio Ela, primo. Dans mes chansons, je préfère mettre en valeur ce qu'on oublie. Au lieu de souligner les grandes lignes que les médias écrivent, je suis le quartier. Je suis ma propre vérité, 26 ans de coin populaire. J'ai pas demandé de naître, je vous confie mes pensées, je sais plus où les mettre. J'ai le track, mec, l'époque est dead. On fait les sacs ou on milite, c'est des questions que tu dois connaître. Je suis le petit qui a vu ses rêves crever à la guerre. L'ennui est mon pire ennemi, il me fout toujours dans des sales affaires. Je suis le cas social, scolarisé pour faire plaisir à maman. Pas trop méchant, pas trop grand, j'aime trop le ballon. Le futur de la France, la classe moyenne compressée. Le pire et le meilleur naturellement oppressé, le temps qui passe, le vent du passé. Je suis le blanc, je suis le blanc, je suis le blanc, je suis le blanc, je suis le quartier. Je rentre à proximité. Je suis le quartier, je suis le quartier, je suis le quartier. Je rentre à proximité. Je suis le quartier, à qui je dois le prouver. Entre les sorts, la mort et l'économie, la réussite, les homicides et l'hémoglobine. On est la trace du temps, c'est et on s'autodétruit. Vers le ciel que les quartiers soient bénis. Le voisin d'un tas de communautés, le neveu ou l'oncle, la tasse de café, la boîte des ferralgans, les nerfs qui montent, la calvitie. si à la vingtaine ne partage. La larme qui coule, l'engin de rouler sous le copinage. Le dos cassé au chantier, je fais pas ce que je veux, mais bon, ça me permet de consommer, d'exister. Le taxiphone, la nouvelle du bled de partage. La queue de la poste à Saint-Louis, la café, le pointage. Le bac et le bavard alors que mes frères font carnage. Le couple divorcé après 14 ans de mariage. Le temps qui passe, le vent du passé. Le blanc, je suis le bon, je suis le blanc, je suis le bon, je suis le quartier. Je rentre à proximité. Je suis le quartier. Je rentre à proximité. Je suis le footballeur le mieux payé au monde. Mon accent s'invite à table quand le roi d'Espagne commente mon jeu de jambes. Je suis ceux qui ont la foi, ceux qui l'ont moins. Moi RMI, je le joue sur le cheval 15. Accoudé au comptoir, moi je suis le gérant des réseaux. Je m'en Alzheimer sous cellophane, je mets ma famille en danger. J'ai mal mais j'ai la dalle, je suis le soldat français envoyé en Côte d'Ivoire. Je suis le regard de mon fils qui vient me voir au parloir. Je suis le sourire du marchand avec les dents éclatées. Je suis la joie du bon vivant, je suis le plus blindé. Je suis le temps qui passe, je suis le vent du passé. Je suis le blanc, je suis le bon, je suis le blanc, je suis le bon. Je suis le quartier, je rentre à proximité. Je suis le quartier, je suis le quartier. Je rentre à proximité. Je suis le quartier, à qui je dois le prouver. Entre les sorts, la mort et l'économie, la réussite, les homicides et l'hémoglobine. On est la trace du temps, c'est et on s'autodétruit. Et demain vers le ciel que les quartiers soient bénis. Entre le sort, la mort et l'économie, la réussite, les homicides et l'hémoglobine. On est la trace du temps, c'est et on s'autodétruit. Et demain vers le ciel que les quartiers soient bénis. Yo soy Le Cartier, primo, soy el barrio. Soy el barrio, loco, soy el barrio. Barrio. Así que nada, nos hemos ido a Francia y pues ahora nos volvemos a España. Si queréis, si queréis el tema de todas las canciones que ponemos y eso, seguidnos en Twitter, en Ratas Coloradas, con K. Arroba ratas coloradas. Y ahí nuestro community manager, que es Albert, en Valencia, Albert, y nos está dando ahí toda la... Primo. Todo el chance. El fin de que viene te veo, cabrón, dame la camiseta en Nápoles, perro. Háblale por WhatsApp, hijo puta. Se lo digo por aquí, no se está escuchando. Que eso, seguidnos por ahí, que tenemos toda la información de todos los temas que ponemos, los links a YouTube. Los links a YouTube, sí. O, por ejemplo, estos franceses, pues no creo que sepas cómo se escribe ni nada. Y nada, que ¿a dónde nos vamos, tío? O sea, vale, Sue, cuéntale la movida. Sí, sí, ahora vamos a poner una movida que ha salido ayer, de Black Jacket Series, que es una... Bueno, es de Black Jacket y Chaman este tema. Y Black Jacket Series es una movida que están haciendo los del grupo Black Jackets, que son un grupo de 10 personas, canta con Chaman y eso, pero ahora están haciendo una serie en YouTube, bueno, YouTube, que están sacando el temita y tal, que artistas que se hacen un tema con ellos. ¿Pero raperos o de otros géneros? Raperos, y, o sea, que rapean y tal, se hacen un tema, o sea, a la vez que ellos, con la batería y todos los instrumentos y eso. Y pues eso, se lo sueltan con en acústico, como así decirlo, con acústico, pero están tocando con todos los instrumentos y queda bastante guapo. El tema que os he traído, que salió ayer, es Chaman y Black Jackets. El tema se llama Lejos y es una letrilla del Chaman, pues tocada con los chavales estos de Black Jackets, que son unos putos máquinas. A mí esta gente, sinceramente, hombre, a mí no es que me flipe mazo, pero se reconoce que es una puta buena música de la hostia. Está, es que organizarte toda la orquesta. Vadim a la batería y mazo de gente con la guitarra. Y grabate tú piano, todo eso, tío. Me cuesta a mí grabar con el micro, no me claro, jodas. Y es que encima no está grabado la canción, sino que graban el videoclip directamente. En plan de... Es el Motion Films, este, el Kino Jabo, sí, que este, el Kino que tiene ahí el canal de YouTube, pero están en la tapadera. Pero el pibe es el que lo graba y se lo graban con dos cámaras y intenta grabarte tú todos los instrumentos y cómo se lo graban, ¿sabes? Ya, de booty. No, si se lo curran mazo, en verdad. Pues además, en buena música. Hombre, por ejemplo, Beethoven en buena música, no tengo mi móvil, ¿no? Pues esta gente para mí es lo mismo, casi. Para mí me parece musicón, la verdad. Relajante, ¿sabes? Pues nada, aquí vamos a escuchar aquí buena música, la verdad. Pues es Lejos de Chaman y Black Jacket, del proyecto Black Jacket Series, que salió ayer, 2014. Así que nada, vamos a dar un poquito de tema. Ahí. Fresquito, fresquito. Sí, recién sacado del horno. Entonces está calentito, loco. Hombre. O fresco, depende de cómo lo veas. ¿Por qué no? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? Si te di gratis cada verso que escribí. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? ¿Quién eres tú que has venido a decir? Brindo por todo lo aprendido, por este barrio. En números rojos los meses se hacen demasiado largos. Agudicé el ingenio para salir del paso. Cerré los ojos, apreté los puños y afronté los cambios. Echando cuentas, viendo pasar los días. Uso la maña y la fuerza, repaso a fondo mis líneas. Enganchado a tus piernas, al color de tus mejillas. El amor mueve montañas sin necesidad de libras. Esta es mi historia, mis pájaros, mis inquietudes. La realidad se sirve gélida lunes tras lunes. En mi cabeza promesas, principios y valores. La voz de mi padre diciendo, hijo, échale cojones. Estados de ánimo, luces y sombras. Actúa rápido, pelea a favor de algo o en su contra. Desde los 15 haciendo ritmos y escribiendo estrofas. Rendirme yo, rendirme que va de ninguna forma. Humo y atmósfera, música bendita. Recuerdos de mi infancia, la luz en días grises. Resisto como puedo, capto el frío y la química. Crecí viendo pintar al beso y escuchando al miser. Cada verso que escribí. Cómo callar, cómo dejar la mente en blanco. Son tantas cosas las que están pasando por aquí. ¿Y quién soy yo para juzgarte a ti? ¿Quién eres tú que has venido a decir? Porque el tiempo pasa demasiado rápido. Un amor por este barrio, una lección por cada cicatriz. Una lección por cada cicatriz. No me he olvidado de los que no están. De cuidar a mis hermanas, a mis padres. Maldita sea, Paquito, se están cargando el rap. La música que nos dio alas y nos hizo grandes. De sol a sol, la cabeza bien alta. Sangre, sudor, más de un adiós de esos que marcan. Tengo que descansar el cuerpo y la mente. Y encontrar los alicientes que aligeren esta carga. Lo bueno se hace esperar. La suerte es una luz intermitente, un amor desleal. Me estoy quedando sin gas, aún tengo mucho que hacer. Aquí desde el 2003, ¿tú qué cojones me vas a contar? Cansancio, café y nicotina. También están esos que viven su propia mentira. Mira a lo lejos e imagina. Persigue tus sueños, celebra tus premios, ama sin medida. Dando vueltas en la cama, no puedo dormir. Tengo una agenda apretada entre citas y encargos. Mi última línea va por Geray y Tarik. Porque aunque estemos lejos, nada podrá separarnos. ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? Si te di gratis cada verso que escribí. Cómo callar, cómo dejar la mente en blanco. Son tantas cosas las que están pasando por aquí. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? ¿Quién eres tú que has venido a decir? Porque el tiempo pasa demasiado rápido. Un amor por este barrio, una lección por cada cicatriz. Pues nada, aquí teníamos Chamán y Black Jackets. Musiquita buena. Lejos, un clasicota. Poquito de jazz. No, de clasicota, no, de jazz, primo. Así que nada, teníamos, ya os he contado la movida que van a sacar, así que nada, estar atentos ahí a la Tapadera Producciones. Sí, la verdad es que se lo montan bien y se han dejado bastante pasta en todo este proyecto, la verdad. Así que muy bien. ¿Qué piensas, Slack, del Pablo Hassel? Pues a mí me da igual, yo qué sé. A ver, para que no sepa quién es Pablo Hassel, Pablo Hassel es un chico ¿de dónde es? De Lleida, creo, de por ahí, no, es catalán. Y es un tío comunista, ¿sabes? A mí, yo qué sé, yo también soy comunista, ¿sabes? Pero no sé. A mí me da igual la ideología que tengas, pero estás con la música expresando tienes tu expresión. Resume, ¿qué le ha pasado al Hassel? A ver. Bueno, le han cogido y le han metido a la cárcel pues por hacer rap y decir lo que dice. También era por insinuaciones de ETA o algo así, ¿no? Enaltecimiento del terrorismo. Eso. Y yo qué sé, tampoco dice nada, pero vamos que... A mí me parece un canteo, tío, que tal y como están las cosas, que encima por hacer música y decir que... En verdad dices cuatro mierdas, pues ¿qué vas a hacer tú con tres palabras de mierda en un tema? Que además el Hassel tampoco se lo quema tanta gente, ¿no? Y hombre, bien es cierto que puede ser que el Hassel sea un poco como sea, que no nos mole su movida o tal, o porque su estilo no sea muy acorde... ¿Qué me dices, maestro? Me estás desconcentrando. ¿Soy qué? ¿Cuatro? El uno, soy el cuatro. Uno, primi. Ah, vale. Que puede que el Hassel no nos mole y tal, pero me parece un canteo que vaya, o sea, a la cárcel por mierda. A mí como así. Canta no me gusta, ¿sabes? Pero la ideología, bueno, tampoco yo puedo discrepar con él, porque no comparto todo lo que dice. A ver, pero aunque digas, pero aunque digas tío, mierdas, es que suda, tío, ¿sabes? Bueno, eso es otra cosa, porque eso es anticonstitucional, que no me sale la puta palabra. Pero yo qué sé, por mostrar tus ideales no puedes ir a la cárcel. Yo, quieras o no, pues le apoyo al pibe, ¿sabes? Yo, o sea, qué sé, tío. Por decir, cantar rap y movida no te pueden llevar a la cárcel, así que yo qué sé. Pues yo qué sé, yo digo libertad para Pablo Hassel, así que bueno. Pero dejando el temita, nos vamos a... Sí, ¿a dónde nos vamos? El caso es que tienes que decir tus cosas y... Pues, es que lo que hay, tío. Yo que sé, libertad de expresión, primo. Claro, es una puta dictadura esto. Es lo que hay. Así que nada, que la música mueve masa, ¿sabes? Y hay que darle duro a esto. Esos que están acojonados, loco, sí. No tienen miedo. Vamos a por vosotros, cabrones. Perros. ¡Por de puta! Perros, guardianes. Que ahora vamos con el Tozer. El tema de Apoteosis fue un rollo inédito, si no recuerdo mal. Sí. Y fue en el 2012. Y nada, musiquita así de fondito guapa de la base. La verdad es que está bien sampleada esta base. A mí me mola. Así que nada, sube la iMaster. Si nos vamos con Tozer a Torrelodones, primo. Ah, que queda un minuto y pico. Pues nada, pues... Os contáis, chicos. Aquí un poquito esto... Va bien la mesa, hoy va bien la mesa, hoy va, primo. Va bien. Hoy funciona. Bueno, va eso, como va, menos 16. Pues nada, ahí va el Tozer, tío. Pues eso, es libertad para los presos. Para los que se lo merezcan, ¿no? Para los presos. Dale, loco. Forzando la musa hasta que sangre. Vivo siendo un niño desde que tocaba el timbre. Y sé que la vida es un juego de hombres, pero me quedo en mi sitio, le hago el lío a los más grandes. Voy con mi calaña pateando por la city. Llega el apocalipsis, me prepara Ronnie Cotti. Lo mío es apoteosis, eso dice mi tesis. Siempre con mi equipo tron como Francesco Totti. Con ese culo pídeme la puta luna. Tome menos escama o lana, tronco. Muchas zorras en mi vida, por eso el veterinario ahora me cura las heridas. Venga va puta, date un bordio, déjame. No me tires de la lengua ahora que estoy chupando M. Pensé en dejar esa mierda, men. Pero ese día como la menstrua te llega una vez al mes. Y nada que ver con tu grupo de gangsters, bobo. Buena gente ante todo, saben que rompo el tema desde que comienza el bombo. Y que tú eres indiferente como la corteza al bimbo. Niñato a gran escala desde que estaba en la escuela. La droga por las secuelas y agujetas en las muelas. Goodfellas o Kila, ese rollo aquí no cuela. Criado en el teatro con flamenco y castañuelas. No me compares, soy deportista y sano. Entreno la napia en la tarjeta del gym, primo. Yo no busco promo, yo busco estabilidad. Conocí a felicidad y la verdad no es de fiar. Este era el Tozer, muy guapo la verdad, tío. Sí, un temazo. Para la voz que tiene, la verdad es que el cabrón le engancha, ¿eh? Así que nos vamos, ya que, bueno, cuenta lo que quiera decir, yo que sé. ¿Qué quieres que te cuente? Yo que sé, ya iba embalado, ¿sabes? Yo me voy para mi barrio ya. Pues venga, tira para sí, tu barrio. Sí, nos vamos con el Coleta. Joder, cómo barre para casa, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, no? Hombre, 0.30, primo. Y el álbum es más Jornada al Hambre que del 2011. O sea, es un álbum que, si no te gusta el Coleta, no te va a gustar. Pero hombre, la verdad es que las vainas del Coleta son un poco selectas, ¿eh? Hay que tener... A mí me gusta. Hay que tener su gusto. A mí me verdad. Gusta. Claro, como dice él, es o me amas o me odias, así que es eso. Si no te gusta, no te gusta. Blanco negro, y tío. El temita como es... Las mujeres, no hay ni término medio. Y el temita es yo soy el Coleta, así que nada, yo lo dejamos con el Coleta 030, primo. Mira que se amplió, ¿eh? En Radio Ela. Soy Mike Jagger, en la street soy el Kaiser, en las curvas soy Schumacher, soy el cabezazo de Polia Whitaker, cada tema es un banger y tu música es un cadáver. Soy Strike vendiendo en Clockers, soy Stu en este Texas Hold'em, soy el humo del polen virgen. Mis beats suenan a Taser, el rubí en mi dedo meñique. Soy el 23 masticando chicle, en el Bima soy transporter. Tu mosquito en mi parachoque. Se meo, no para ni con ABS. En el barrio soy el GPS. Yo soy el coleta. Voy en 540. Na, ese mi bota. Fly en la boca y cocodrilo en la teta. Yo soy el coleta. Voy en 540. Na, ese mi bota. Fly en la boca y cocodrilo en la teta. En el micro soy yo, Strummer. En las calles el terror del Garden. En el tramo soy McKinnon. Soy el mordisco de Micah Evander. Moviendo fichas soy Bobby Fischer. Y mis beats suenan a tases. Soy un 12 en la escala Richter. Soy Juan Gómez y soy Sel Bayer. Pa' tu diamante soy rayo láser. Y pa' tu brillo soy el mate. Soy la pureza en cada corte. Soy el duende de José Monge. En el juego soy Game Over. Y en tu sueño Freddy Krueger. Soy un tirón desde una scooter. No soy Fran Lucas, soy el Lute. Yo soy el coleta. Voy en 540. Na, ese mi bota. Fly en la boca y cocodrilo en la teta. Yo soy el coleta. Voy en 540. Na, ese mi bota. Fly en la boca y cocodrilo en la teta. Yo. El coleta, primo, aquí 030 representando, Pues nada, ¿con qué nos vamos, Thor? Cuéntanos un poquito algo, ver, yo qué sé. Pues no sé, que nunca hay que caminar solo, yo creo, ¿no? No, como dicen en el Liverpool, you never walk alone, ¿no? You never walk alone. Pues vamos con Nunca caminarás solo, de Faster. La producción es de Aura Mazda Beats, pero ya sabemos que su nombre de cantante es Ince Brasier. Y para producir se pone ese nombre ahí, para darle ahí chichota. Y es del álbum Underground Delicatessens 2. Si antes hemos puesto a Gaddafi Soprano, pues ahora va este. Exactamente. Es que, bueno, y luego también en el canal tienes un remix que está bastante guapete. Pues así nada, que darle, lo podéis verlo. Entonces, ya sabéis, y pues nada, a darle chichota, a ver qué pasa, ¿no? Seguimos hablando, dicen. De segunditos. You never walk alone. Dale, loco. Keep it real, por el cielo, por tu sangre, this is how we do. Antidisturbios, sacando a golpes a los míos. Habrá venganza por nosotros, por los hijos, la calle. Cuida a quien te escucha, quien está contigo en esta puta lucha. Miénteme, dime que me quieres. Me suda la polla, solo quiero verdes. El cielo estará cuando haya muerto. Aquí abajo mis cojones y mi ego. ¿Quién si no eres tú? ¿Quién si no eres tú? Aquí afuera solo cuenta la actitud. Deja ya tus cuentos, hasta la polla de gamberros que no siento. Mintiendo, no se taparán tus celos. Las calles las cuidan mis perros. Esas tapas esconden mis secretos. No hay lugar donde esconderse, vendrá por ti más fuerte. Los libros mienten, la historia no la escriben inocentes. ¿Estás seguro que tú sabes quién te siente? La calle nos hizo más fuertes. No hay lugar donde esconderse, vendrá por ti más fuerte. Los libros mienten, la historia no la escriben inocentes. ¿Estás seguro que tú sabes quién te siente? La calle nos hizo más fuertes, menos confiados. Con billetes arrugados, el alma en el vaso, mi corazón contaminado, soy todo un caso. Y mi amor, si tú quieres, en el cielo hablamos. Aquí no puedo, la hostia por cada consejo. El odio pesa en la cabeza de estos presos. No eres un homie, un real guarda rencores. Prefiero pobre, valiente y con cojones. Abre tu puerta, otra noche con la casa helada. Escondiendo el dolor bajo las sábanas. No lo ocultes, ¿quién eres tú realmente? ¿Cuál es tu misión aquí? No está pa' siempre el sol golpeando a tu ventana. Es abril y los malos tiempos no acaban, pero se olvidan. Un hombre de ideas fuertes, no se trata del puede, sino de quien quiere. No hay lugar donde esconderse, vendrá por ti más fuerte. Los libros mienten, la historia no la escriben inocentes. ¿Estás seguro que tú sabes quién te siente? La calle nos hizo más fuertes. No hay lugar donde esconderse, vendrá por ti más fuerte. Los libros mienten, la historia no la escriben inocentes. ¿Estás seguro que tú sabes quién te siente? La calle nos hizo más fuertes. Nunca caminarás solo. Me lío ya. La 8.6. Pues nada, hay que hacer historia siempre, yo creo. Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Con Zetangana. No, este era crema, ¿no? Este era crema, sí. Hacer historia, un temita bastante antiguo. 2009, coño, pues me pareció más antiguo, la verdad, tío. Hacer historia, crema con Charlie, ya sabes. Ahora crema se hace llamar, no sé cómo se va a llamar ahora. Zetangana. Se cambia el nombre. Zetangana. Zetangana, dicen por aquí. Zetangana. Zetangana GZ, seguirle. Pues nada, hacer historia, crema y Charlie, pues aquí lo tenéis, 2009. Y el álbum es ni fucking idea, si alguien lo sabe, puto Albert. Desde noviembre, tú eres feliz un poco solo porque no eres pobre. Hacer historia me mata de hambre y estoy sediento y loco haciendo eco a punto de alcanzar la cumbre como siempre. ¿Quién puede resistirse? Se llevó la bolsa y mi vida sin despedirse. Hasta el más triste sabe por quién alegrarse. Yo de este cielo solo espero que sea firme. Que rabien. Daré un requiem por dirrisión. ¿Tú por quién? Cambias de plan, te saltas el guión. Tronchi, casi todo es por tu bien y el bien una invención. Despacio desafío a la imaginación. Imagina acción, aquí se aprende a estar bien. Aguantando el tirón, a tiro. Respiro la presión del atascón así como puedo tranquilo. Percibo mezquindad y congestión. Me estimulan el trabajo y el café. No existe medicina que me dedique a esos mediocres. Joder, Charlie, ¿te lo crees o qué? No, es que me lo sé. Joder, la opinión es ciega, eso tenlo presente siempre. Brindo alcohol barato en botellas de vidrio. Esto es Madrid, chulería, chaval, no de cualquier sitio. Mi confianza es para los pocos en los que confío. Escribo esta historia real desde que tengo juicio. Demasiado lo visto, el tiempo desgaste. Dios existe y está con este. Mi mirada en tu sostén, tronco, tienes que ser fuerte. Mantener el norte, intentar no rendirte yo. Como bien ves, el tiempo nos va poniendo a prueba. Vuelo con el balance nuevo de mis bambas nuevas. Luego salud y risa, yo juego con el suspense. Aquí la historia la escribe el que vence. Tú no creo que escribas. Que va, chaval, no creo que la escribas tú. De ayer a hoy, de hoy a mañana, de hoy a mañana. Madrid. Charlito y el crema ahí, 2008, veranito, ¿cómo va? Mirando al futuro, por si fuera recordado, me cabreo. Dorado segundero, habla en pretérito pasado, pero no me da consejos y me cansa demasiado. Parezco hablar hebreo, ni me entiendo ni te agrado, vuelvo entero. Algo es algo y poco es más que nada. No tengo la sonrisa, prefiero estar en la grada. Vas a hacer historia, estudia el plano, ve sin prisa. Histeria, misterio, injusticia, yo estoy hecha una lástima. Pero envidia mis saberes, encontré mi canción donde perdí los papeles. Tuve todas las drogas y probé sus mil mujeres. Y sigo hecho de mierda buscando tiempos mejores. Dime quiénes serán recordados. Tus proyectos vacíos o tus tag en los lavabos. Ni los calos que dábamos cuando éramos hermanos. Y nos comprometíamos y nos queríamos. Hoy un enemigo es un mal menor. Y un mal amigo lo normal alrededor. A pesar del atronador descenso. Dios tráeme calor para los cuatro en los que aún pienso. Nuevo sabor intenso, lo prenso y te lo paso. Si soy seré leyenda en otro cuento de ese falso. Real hasta el ocaso, sonrío desde el vaso. ¿O no lo ves? No lo ves. Al fin y al cabo somos jóvenes. Al fin y al cabo somos jóvenes. Al fin y al cabo somos jóvenes. Haciendo historia, tío. Las, acércate, anda, dime algo. Algo. Que también hay que informar un poco de los trabajos nuevos que se van moviendo por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal, ha sacado el Chota o... Sí, lo ha sacado ya o estaba en proceso, ¿no? Sacó el tracklist y... Hay videoclip ya. Pero creo que sacó el tracklist y no sacó todos los temas, algo de eso. No sé, hay un videoclip con Morodo en... Por ahí por YouTube está el videoclip con Morodo, pero no... Pues nada, no sé. el álbum del Chota se llama Flowesia y tiene 200.000 colaboraciones, la verdad. Tiene, ¿quién tiene? Tiene Nats, ¿no? Tiene Natos y Guaur, Morodo, creo. Natos y Guaur, tiene... Sí, mazo gente, mazo banda ahí colaborando. A Juancho, ¿no? También le tiene. Por ahí anda. Y no sé, también el Nieto Rodríguez va a sacar Barras Bravas, o las ha sacado ya, la verdad, que estoy un poco desinformado. Y Lone con LB Finest. Que ya se sacó hace dos semanas, se sacó el tracklist y ya está para comprar por ahí en internet. No sé si... de físico una temporada y luego internet, ¿no? Claro, claro. Y yo qué sé, está, no sé si a 5 pavos, claro, de lo que estamos hablando, el LB Finest. y no sé si se puede pillar. Ya está. Bien, para que... pillarlo, o sea, dejarlo pagado y que te lo manden cuanto salga. El primer día ya lo tienes en tu casa. Antes de que salga, te ha llegado a casa. El lunes está guapo, además, si era baratito. Si acabas por. Estaba bien. Si era 5 pavos, no sé. O 7 sí, y medio, era algo que así. Si pedías. Bueno, claro, por lo que claro, envío. Claro, sí. Y podéis pedir mazo de copias. Sí, sí, por ejemplo, para todos los colegas te cobran solamente uno. El disco todo barato, en verdad. Uno de gasto de envío, así que si tenéis por ahí los colegas que se lo quieran pillar, pues lo pilléis entre todos y cada uno y os ahorréis todos los gastos de envío. Así que nada, ahí lo tenéis, el EP Finest, y va a salir en breves. Sí, tío, y nada, ahora vamos con Hiver, el tema se llama Narbut, Jabat, Arbet. Y nada, la verdad es que está guapo. Este pavo lo he descubierto hace poco, me lo recomendó el Rec y la verdad es que está bien, la verdad. Y no sé, lo sacó en el 2013 y... me mola su rollete. Chúfalo ahí, Maester, a ver cómo suena. Arañazos de tus garras. Voy a acabar igual que Kurt Cobain o Larra. No quiero farra, quiero que me dejéis en paz. Mi mente tiene una tara y no me la quieren cambiar. Y tú me diste pan cuando tenía sed. Y el pan me envenenaba, hoy la barriga me arde. Llámame cobarde, traté de olvidarte. Pero comprendí que ya era demasiado tarde. Ahora parezco triste. Ahora estoy triste, no quiero jugar al despiste. Ya te lo di y no lo quisiste, ni yo gané ni tú perdiste. Si me hubiera quedado algo de corazón, me lo habría roto. Solo le sumas amargura a mi tortura. Tus miradas de ternura no ayudan pa' banado en la valla. Ni veo, solo espero a ver cuando choco. Escribo mi malestar a ver si cesa. Míralo, qué patético, otro cazador sin presa. Frío como la condesa. Y tu piel fina y blanca como la de una condesa. No, me voy, paso de sobremesa. Paso de charlas banales, hoy mi lanza me atraviesa. Porque vivir me pesa, porque esto no se pasa. A veces siento repulsión por la música. Amor por la droga, odio hacia mi musa. Ven, acércate, hazme de estufa. Yo te haré de abrigo en cada día de lluvia. En mi mundo todos grises, bueno, más bien negros desde el día en que te fuiste. ¿Qué coño? Me fui yo, no te culpes. Me cansé de tanta mierda y decidí apagar las luces. Si dos de cada tres que valen se han intentado suicidar, ¿por qué será? ¿Por qué no cambian las semanas? Porque los lunes son siempre lunes y los martes mierda. Porque no quieres que me pierda, pero luego no me llamas. Ardiste en mi cama, en mi suelo tu ropa. Y ya ves, ahora estoy roto, ahora estás rota. Que por dentro soy invierno y sé que ahí fuera se me nota. Pero es que es hablar al folio y mi puta cabeza explota. Mi ruina rebota y yo joder, no me equilibro. En aguas pantanosas a cada abrazada me pierdo. A cada sonrisa me quiebro. En cuanto pueda dejo el rap y me pongo a escribir un libro. Pues esto era Hiver, tío. Y ahora vamos a cambiar un poco de ciudad, ¿no? De ciudad en el nombre, ¿no? En geográficamente. El tema de Dubai, de José L y el Z, así que vamos un poco para la sierra, a ver cómo se lo montan. El José L es un máquina, el cabrón. Vamos para el Escorial. Y nada, lo han sacado hace... diría yo que hace 2 semanas, si no recuerdo mal. Y es un pepo, la verdad. Ahí están los de GNS, Good Nighters. Y es un pepazo, así que póntelo, Maester, tío. Dubai, José L y el Z, loco. Eso te decía que quedaba. Yo, 2014, LZ Josele, boom. Yo. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. El cielo está caro en Dubai, no tengo dinero. Tengo un cuaderno lleno de tachones negros y en la pena más veneno que cualquiera de esos cerdos. No tengo descapotable ni tele por cable, ni chica estable que me coma todos los días el sable. Fumo de Chagüen afilando la Opinel. Argentino de calle como Dieguito Lionel. No salgo en cartel, apenas vas a ver mi cara. Ya no salgo por los parques ni con gente que basura. Las cositas claras, el sexo a oscuras. A las buenas o a las malas, elige tú la postura. No es cuestión de altura, están subiendo como sube el mar. Les dije tranquilo que suba, volverá a bajar. No quiero fama ni conducir un jaguar. En mi boda tendré marihuana, no puto caviar. Disparan como Froilán, luego se peinan. Si hablamos de triunfar, soy el polo opuesto de Neymar. No quiero mierdas, no quiero copyrights ni playbacks. No quiero decirte más nada pa' que no me entiendas. Pa' que suelte rienda, para que no te pongas tierna. Antes me mato que volver a perderme en tus piernas. Cambio de tornas, quiero un yerbas con Rau. Las cosas claras como Michael Herman Trout. Sangre como en Shaw, droga como en Clockers. Me siento a beberme una Mau y a ver pasar el Cotes. No me provoques, chica, ni montes escándalo. Lo que a tu crew le pique es que mi rima esté en un péndulo. Escribo como un cálculo, llevo así desde párvulos. Los hay que para sacar un disco piden crédito. Cariño, tengo un pálpito, quizás te suene drástico. Voy a dejar toda esta mierda hacer inéditos. Somos de plástico, tan fácil nos rompemos. Somos tan clásicos como follar a pelo. La zorra con el bueno, el Barceló con hielo. Lo malo es que yo siempre me acostumbré a tu veneno y así no. Me dicen José, ponle freno, que ese no es el buen camino. Pero de todo aprendemos, apenas entreno. Y mira luego cómo sueno, quién si no. El José le con el Dani es espectáculo. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. El cielo está caro en Dubái, no tengo dinero. Tengo un cuaderno lleno de tachones negros y en la vena más veneno que cualquiera de esos cerdos. Y esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Consuelo en un mai, es lo que encontraremos. Adiestrados como perros, con cada vez menos verdades que ofrecemos. Nada que perder, hermano. Si al tener tus ojos como la felicidad va, desecho los rastrojos que provocan mi ansiedad. Esquivo esta soledad, observo con seriedad los problemas de la vida como la desigualdad. Nadie regala nada, consigue tu sueño. Para conseguirlo tienes que ponerle empeño. La vida muy corta y el mundo muy pequeño. La gente más tacaña con el paso de los años. Mi vida en blanco y negro como el yin yang. Solo creo en lo mío, ni en la Biblia ni el Corán. Man, van, arrastran esas letras como lastre. Arramplan con la escena, solo son puto desastre. Lárgate o dame lo que puedas. Me quitaste demasiado y ahora tengo muchas deudas. Un tiro en la boca para los que hablan de más. Si esa droga no te ayuda, la verdad que me la suda. De la sierra, loco. El Escorial. Y ahora vamos un poco a Kenny Arcana, la piba francesa esta que se lo monta de puta madre. A mí me parece un canteo, la verdad. A mí, por lo general, las pibas que rapean suelen tener un estilo muy, como muy, muy sentimental y todo eso. Y la verdad es que la Kenny Arcana es una luchadora, la cabrona, y se lo monta mazo de bien. Y el tema es Le Missile Les Lancé. ¿Cómo? Repite, ahora me voy a reír yo de ti. A ver, ¿cómo es? Los misiles lancé, o algo así, yo qué sé. Le misile lancé, el misil está lanzado. Que yo soy inglés, no sé francés, lo siento, tío. Y bueno, nada, es del 2010 y está guapo. La verdad es que todas las letras de Kenny Arcana, si te escuchas a Kenny Arcana, te tienes que bajar la traducción o algo, porque todas las letras que dice están bastante guapas. Son muy rollo revolucionario y todo eso y se lo monta bien, así que ponlo ahí. Pero esta no la mete empresa, ¿eh? Vamos a lanzar los misiles, loco. Venga. Radio Ela, ¿eh? Estamos aquí en el aire. Peu importe ce qui m'attend, ce qui m'accueille, je marcherai vers ma vérité. Dealer, que je renoncerai pas non depuis le temps que je suis dans l'ombre. D'ailleurs, je veux pas y bouger, mais si la lumière tourne, c'est de la bombe. Dealer, que je resterai fidèle à mes rêves de maman, à mes convictions et à tous ceux qui ne supportent plus cette vie à Babylone. Dealer, que je me plierai pas aux exigences du marché ou autre. Écrirai ce que je pense sur nos chers bâtards de dirigeants. Dealer, que c'est de la vérité que je compte mettre sur le tapis. En gros, dealer, mon rap est une menace pour les règles et ta vie. Le missile est lancé. Dealer, c'est trop tard pour le désamorcer. Même si sa présence n'est pas annoncée, dealer, que mon rap connaît sa cible. Sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis. Dealer, que le missile est lancé. Dealer, c'est trop tard pour le désamorcer. Même si sa présence n'est pas annoncée, dealer, que mon rap connaît sa cible. Sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis. Dealer, j'oublie pas pourquoi je cause, ni pour qui, encore moins contre qui. Dealer, qu'on a voulu que je recule, que c'est le bon cœur que je contredis. Dealer, que je raconte le dilemme de mon époque et de ce qu'on vit ici empoisonné. Cherche encore l'antidote. Dealer, que je me fous de leur tube et que je veux du rap. Que leur bise me gonfle comme les pseudo-intellectuels du rap, plein d'analyses et de critères à la con. Et dealer, y'a pas de règles dans l'art alors qu'ils gardent pour eux leur jugement à la con. Vas-y, dealer, que je rappe pour les miens et pour ceux qui me comprennent. Les vieux, les petits, les sages, les fous, tout le monde et que je rappe sans contrainte. En gros, dealer, que mon rap est tout d'abord fédérateur. Et que si on me crie stop, j'appuierai sur l'accélérateur. Dealer, que je fais comme je sens, donc je me sens défoncé dans l'art. Question si défendre ce que je pense, car je suis prête à foncer dans l'art. Dealer, que dans la bataille, je suis déjà lancé dedans. Et que si au mal, je fous le bordel, c'est à cause de mes antécédents. Dealer, le missile est lancé. Dealer, c'est trop tard pour le désamorcer. Même si sa présence n'est pas annoncée, dealer, que mon rap connaît sa cible. Sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis. Dealer, que le missile est lancé. Dealer, c'est trop tard pour le désamorcer. Même si sa présence n'est pas annoncée, dealer, que mon rap connaît sa cible. que je reste libre comme l'air, que leur fourberie peuvent se la mettre dans le papa. Ou dans la bouche des commères, car c'est la même. Dis-leur si je la ramène, pas pour être attachée. C'est pas de signature, c'est une parole. Et qu'au diable, jamais je la lâcherai. Dis-leur qu'aujourd'hui, seule la mort peut m'arrêter. Que j'en ai trop vu, j'ai confiance dans là-haut. Même si mon mal-être est toujours de plus en plus encombrant. Mais je le vis dans rap sur ma route, trop de pertes et d'embûches. Je comprends donc ce gros vide en rap. Et merde, dis-leur que je reste fidèle à mes engagements. C'est sûrement pas pour la gloire que j'ai quitté mon état maintenant. Dis-leur que ceux qui ne savent pas la ferme, ceux qui croient qu'on était trois alors qu'on était 13 dans l'affaire. Et dis-leur que j'oublierai jamais d'où je viens, tous mes frères et sœurs de foyer, même si aujourd'hui ma vie bouge bien. Dis-leur à tous qui peuvent même le dire à tous les parlements que mon RAP est synonyme de bonbon par retard. Dis-leur que le missile est lancé. Dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer. Même si sa présence n'est pas annoncée. Dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur. Donc pas là pour que les gens restent assis. Dis-leur que le missile est lancé. Dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer. Même si sa présence n'est pas annoncée. Dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur. Donc pas là pour que les gens restent assis. Dis-leur que le missile est lancé. Dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer. Même si sa présence n'est pas annoncée. Dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur. Donc pas là pour que les gens restent assis. Dis-leur que le missile est lancé. Dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer. Même si sa présence n'est pas annoncée. Dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur. Donc pas là pour que les gens restent assis. Dis-leur. De Misile Lancé, de Kenny Arcana teníamos aquí. Y... es algo increíble, tío, que si te das cuenta. Puto suena, móvil, tío. Como vida. todos los temas franceses, tío, duran un cojón siempre, ¿eh? No hay tema francés que esté guapo que diga dura menos de 2 minutos, ni de coña, tío. No sé. Bueno, el MV Garzón que puse yo hace 2 semanitas. Duraba 2 minutos, 3 segundos o algo así. He dicho temas guapos. Ese está todo guapo. Que no te gusta a ti es otra cosa, porque eres un puto hater. Forza Atleti, loco. Puto. ¿Qué, ¿a dónde vamos, tío? Pues nos vamos a Torrejón otra vez, a quemar un poquito. Y nos vamos con la 95 Company, con MMIG, y que es de WM. Y es un temita que se llama Entre Líneas. Y si alguien nos está escuchando, un saludito, primo. Ahí nos da mazo apoyo, ahí retweets y mazo movidas. Así que nada, cuando quieras te vienes, tío, y nos entrevistamos aquí a WM. Así que nada, abajo todo, abajo del todo, Meister. Pues nada, que eso, nos vamos a leer un poquito nos vamos a Entre Líneas, un poquito de doble MIG. O sea, doble MIG, estoy mezclando todo. MMIG de WM, primo. Y es del 2013, lleva no hace ni un año el tema, así que nada, aquí lo tenemos. Y Albert, a fregar, coño, ponte a hacer tweets y mierda de esas. Curra, coño. Este mes sin sueldo. ¿Este mes no cobras? Oye, primo, desde que se fue ya no es lo mismo. Me obliga a ser mejor que los demás, a quemarles en el track y a tirarles por el abismo. Eras mi meta y metabolismo. Ahora me doy pena hasta yo mismo, fumando hojas hasta las tantas, sumergido en alcoholismo. Esparzo lodo por tu lomo de mil métodos. Trema chavales que dicen ser como yo, que me los como. Chavales simples que cambian como cromos. Espero que lo entiendas, son cosas de locos. Diferente al resto, iguales que muy pocos. Sabéis que ante los test yo siempre os he roto. Escribo cates, golpes en nuca, verdades. Buscando una princesa encontraste la más puta y hasta tú lo sabes. Hay preguntas que no tienen soluciones. Mil hostias contra el muro para que reacciones. No saben nada y oyen, ven problemas y huyen. Estoy dando todo y ellos nada, que les follen. Nada, WM, MIG, aquí entre líneas. Teníamos desde Torrejón. ¿Cómo? 28.50, tío. Sí, con... No es que me está quemando mucho Torrejón, estoy yendo a entrenar. Pues nos vamos con su hermano. Con SH Música, Sin Lógica, que es con Adriano Danciani y con el Nieto Rodríguez, del álbum El Antibiótico, que salió en el 2011. Pues eso, SHN, producido por él mismo. Una máquina. Con dos cojones. Máquinas, SHN y SH1. Me la hago yo, chico. Así, a tope. Anclado el barrio, primo, vivo condenado a vegar siempre con los mismos asuntos. El juego sucio, las ganas de ganar. No me verás llorar, pero no creas que no lo hago. Hoy estoy solo y siendo un pavo, sin más que hacer que buscarte pa' verte y poder hablarte. Pedirte perdón una y mil veces, por una y mil veces que pude despreciarte. El mismo perro que con 15, pero más chingado, obsesionado, mareado en mis 13. Si yo no soy todavía de oro es porque todavía no he querido salir del parque. Es por amor a mi gente, por mis maleantes. Estoy a gusto entre la mala hierba sin moverme. No tengo prisa, nunca llego demasiado tarde. Si tienes hambre, puta, a mí no vengas a morderme. El cielo se nos quedó pequeño desde hace ya muchos años. Pusimos los cojones en la calle y lo que no tenemos lo buscamos. El toro bravo, el malo de la peli de las cuatro. Mira qué brazo saco de los pajotes que me hago. Vinimos pa' arriba de abajo, pendejas que me barajo. Yo me rajo por la razón que tengo y lo mando todo al carajo. Si triunfaremos no sé, pero curramos nuestro trabajo. Yo me marcho lejos con cada bajón, me di de cabezazos contra el mármol. Todo por amor, yo no cambio de bando. Me labro mi futuro y lo duro lo vuelvo blando. ¿Qué nos está pasando? Siempre gastando de más, ellos hablando de más. Y yo haciendo rimas de escándalos. Todo nos iría mejor si fuésemos millonarios, pero nacimos de barrio y moriremos siendo de barrio. Antonio ha vuelto a llevarse el premio. Yo no soy ni moderno ni bohemio, soy solo yo, solo yo. Yo me llora la chupa. Me hace pensar que es la vida cuando ya no sea un hijo puta. Melancólico, tus giros. Veo que la única forma de olvidarlo es pegándose un tiro. Que se joda ese tonto aunque tiremos de él. Soñamos con poco porque no suele ser. Me duelen los nudillos por sacar la única forma que yo tengo para esto y que tú nunca quieres entender. Soportando el doble a mi proporción adecuada. Mi vida no vale para una usada. Niñas de 30 con 13, tu felicidad no es real. Mi tendencia a caer es más. Ya no quiero existir para algunos. Historia, me hago 400 líos. De solo uno soy el nudo de la cuerda. El punto de tu punto. Tienes que pensar que se puede romper si lo quieres tener junto. De hecho se me vino abajo por su propio peso. Propenso a pensar que todos quieren engañarlo. Le hizo la calle andar sin un pavo. Con nadie es fiel, ni siquiera al notar del espejo. Me peleo con mi ego cada noche. Un chorro constante de ideas desequilibrantes. Ya no hay nadie que se mueva sin tener interés. Sentí loco, sé mi cuerdo, según lo mires. ¿Y qué pretendes que me cambie? Esto sigue, aunque no tenga claro lo que está pasándome. Un manicomio petado de sombras y luces. Con poca dosis para tantos asistentes. Tragedias en el bloque, un martes cualquiera. Sin terapia ni paciencia, solo con desgracias. Circunstancias que obligan a pegarse a mis neuronas. Sin lógica, pero con mucha práctica. ¡Bra! Desde Torrejón, tronco. Chico, aviso cuando hagas eso. Sin lógica. Nos vamos un poco al pasado, digamos, ¿no? Vamos hasta el año 2001, tío. ¿Qué hacías tú en el 2001, Slacks? Pues yo jugaba a la Play como ahora. ¿Qué jugabas? ¿Al FIFA 2001? FIFA 2001. Que podías poner la cabeza todo gorda en plan para rematar así. Es verdad, chico. Pues nada, vamos con Babilonia de Morodo, que su producción es de Souchi. Babilonia, ¿él ha metido? ¿Quién la habrá metido de Babilonia? No sé, venga, sigue. Esas son cosas que me van a entender, que me van a entender. Y el álbum es Omnistyle. Opaganistyle. Y por lo visto en ese álbum todas las producciones fue del Souchi, así que el cabrón se lo curró y nada, pues vamos a darle aquí, ¿no? Año 2001, a ver cómo sonaba eso. Vámonos del tiri. Un poco de reggae aquí en radio, la tronco. Pra, pra, pra, pra, pra. Con su irónica visión de la vida bíblica, paso de teórica, prefiero la práctica. Son de los hechos cotidianos de la vida con la lógica. Mientras mano mágica hace falta en África, la vez tienen menos de todo, pero más de nada. Y en España, aquí, en España da igual, porque con África no tienen nada que pactar. Autómatas son en la ciudad, como robots han dado el personal. Jornada laboral, a fin de mes cobrar. Todas las rentas y vuelta a empezar. Y así disfrutar de tu no libertad. Y delincuente tú serás por fumar ganja. Y busca tú una novia que te sepa cocinar y planchar. Y sea buena pareja osquilar. Porque qué más da lo que puedas opinar. Si la vida ya está programada, preparada, diseñada. Recibe bofetas, ese es el plan. Leven en Babilán, pues vivimos en Babilonia. Cómprate una vida y nunca pare de pagarla. Pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad. Again. Pues vivimos en Babilonia. Que solo a lo tuyo y que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia. Bájate los pantalones, todo va a empezar. Ya viene la ley y viene el juez y viene todo lo que no querés. Acá en Babilonia las cosas son no como crees y como ves. Resístete y defiéndete, que nada te haga enloquecer. Lucha contra el sistema, ven con el micrófono, check again. Pues vivimos en Babilonia. Estamos controlados y esa es la realidad. Me quieren callar, no lo van a lograr. Yo sigo mi camino junto a Selassie, el león de Judá. Cuida de mí desde allá, no me pueden vencer. De eso se lo debo a Hayan, Layan, Yuman, Hayan, Guerra, Saman. Junto con los Zeta vengo para alegrarte el Yang. Con planta prohibida lucho como espada. No me afectan sus normas, a menos sus palabras. Yo desaparezco, habrá cadabra. Vuelo con las alas que me da la ganja. Lucho contra el oscuro y mi alma se salva. Aguanto Winter Party hasta que llega el alba. Y si suena tu alarma, mantén la calma. Que las normas las marca siempre el que manda. Tú manda en tu vida, no seas suicida. No sigas la corriente como la de la mayoría. En Babilonia es la ironía. Mundo perfecto en el que no hay lugar para la sabiduría. Pues vivimos en Babilonia. Cómprate una vida y nunca pares de pagarla. Pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad aquí. Pues vivimos en Babilonia. No es solo a lo tuyo y que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia. Babilón. The fucker, click clack. Estás en el aire, loco. Aquí en pues Paraná. Esto era Morodo, era Babi. ¿Qué era? ¿Babi qué? Babi. ¿Lonia? Ah, Babilonia, sí, Babi. Ah, sí, es verdad, que ha puesto Alberto. Ojo, jaja, es gracioso. Love is in the air. Es gracioso. ¿Dónde tiramos, tío? Pues yo qué sé. Ah, vale, vamos a... En guay, según dice sí. Moister. Para los españoles, en Y, ¿vale? New York, primo. Y su tema de crema, bueno, C-R-E-M-A. Crema. Crema. De Miranda Ebro. Aquí de producción de Overdrakes. Y del año 2013. Y nada, pues aquí a ver cómo suena, ¿no? Este... De la M de click. M de click. M de click, prim. Click, clack, pum, acá. Sí. Yo qué sé, se me pierde la pinta, tío. Todo por la crema. Name. Tú sabes cómo es. Va así. I like this. Yeah. Todo lo mueve el dinero, no te excuses. Da igual la vida que lleve, las marcas que uses. No importa si bajas o subes, si vives un infierno o estás en las nubes. Los míos no pasarán hambre jamás. Y si hay que comer, son le joden al rap. Lo queríais real, esa es la verdad. Yo amo. Y si hay que comer, son le joden al rap. Lo queríais real, esa es la verdad. Yo amo esta movida, pero más a mamá. Y no hay más. Por eso si hay que sudo de modas. Me lo gasto en ropa y en joyas. Te dejo a ti el mantenerlo calle y lamer pollas. O criticar en foros, venga a inventar historias. Viajo mientras vosotros dormís. Mi mente no para jamás. Y eso va así, ¿qué me van a decir? Dile a mi hermano lo que sacrificamos para estar aquí. Sin apenas vivir. Entrenando para sonar, para saber qué decir y cómo decirlo. hacerte sentir, pa' regalarte lo que acabas de huir. Suda de todo mi pana, lo que hagas hazlo por ti. Dentro de X años no somos nadie, está claro. Mientras tanto haz feliz a tu madre, sé libre y no te sientas culpable, vale. Y vive tu vida que no te paren, ya. ¿Cómo es? Díselo. Yo. Nada se puede hacer sin crema, ¿qué? Díselo, díselo. Yo también sueño con chandas fila de terciopelo, carros de alta gama y bolsillo full de dinero, cuentas con mil ceros, mansión en las montañas y jets privados en cada vuelo. Pero tengo los pies en el suelo, sé qué significa empezar de cero, lograrlo paso a paso como hizo mi abuelo, merecerme cada céntimo de lo que tengo, ese es el verdadero premio. Yo creo, yo solo quiero cumplir mis sueños y que mamá no trabaje más, yo le pongo un sueldo, y que mi hermana no le deba al banco ni un maldito euro. Quiero ser el dueño total de mi puto tiempo. Quiero a mis colegas viviendo de esto, pero no olvido que todo tiene un precio. Yo quiero todo eso sin dejar de ser libre y sé que puedo. Que le jodan al sistema, yo lo pimpeo, pero no olvido que... Dale, dale, dale, veo ya. No es la crema, Pri, es lo que haces con ella. No, man. Que no te la cuentes, live your life, son. Yo, no olvides que... No, man. Sin dinero no se puede vivir. Tú vives como puedas. Supervivientes ahí fuera. Aquí está, esto era crema. ¿Ha visto que vos pongo de situación? De situación, loco. Pues nada, tío, ya sabéis, si queréis estar informados, arroba ratas coloradas, con K, acordaros. Y ahí tenemos todos los temitas, enlaces de YouTube, sus links. Claro. Y hay de booty. Y ya sabéis, y pibas solteras que sigan a Zor Canillejas. Puto Zor de mierda. ZHR Canillejas, ahí. O al Meister, podéis seguirle a Meister. Y las casadas y con novio para el Slacks. No, para Darío, para Darío. Yo tengo ya la mía, yo no quiero más. Y nada, aquí estamos. Ahora vamos a un poco para tirar para mi barrio, ¿no? Mucho Moratalá, pero aquí Canillejas se lo peta más, tío. Canillejas. 022 Band. Y nada, aquí estamos con la 022 Banda, tío. Y estamos aquí con el Parro y el Dav. El tema de Qué Pena Me Dais se lo grabó en el 2012. Y ya sabéis, aquí Canillejas, tío, sonando a muerte. Pues nada, dale, tío. El mundo está cerca, hijos de puta. Primero estás tú y el resto pueden esperar. Mientras no esté contento, tengo que inyectarme fuerza, no la siento. Días de fiesta, un día sin aliento. Me sed de bajón, otros entre cartón y los hay que viven del cuento. ¿Y qué pena me dais? Sé que corra el aire, deja que faines. Pillo el mic. Por mucho que lo intente, sé que lo pierdo y no va a volver. Se está más perdido cuando la realidad no se ve. En mi diccionario no vas a encontrar forever. Soy negativo, eso ya lo sé. A veces la vida me da lecciones y las aprendo bien. Otras me complico y digo todo es una mierda, Sé que lo bueno nunca dura para siempre y que lo más jodido llega cuando no te queda fe. Vuelven los que saben de esto a decir verdad. Somos esclavos del tiempo. Todo el día luchando para sacar algo en concreto, pa' que luego en un minuto puedas perderlo. Hace ya un tiempo la alegría no visita nuestro barrio, verás. Aquí se trafica con todo a cambio de algo, guarras. Yo calmo la ira con mi amigo Fran, de los que dan estilo al micro con la fuerza necesaria. Cuando surgen los problemas de autoestima, mi estimada sílabas convierte rimas y libera mi espina dorsal. Que no ha soñado en dar el palo a una sucursal. Que no quería vivir, probar, sentirse como el sultán. Se vende el azar en un bazar. Te van a mezclar con agua de azahar. Tu triunfo se va a aplazar. Tu estilo es una calabaza, al mío una carroza. Porque les damos de pleno y ellos ni nos rozan. Primero estás tú y el resto pueden esperar. Mientras no esté contento, tengo que inyectarme fuerza. No la siento. Días de fiesta, un día sin aliento. Me sed de bajón, otros entre cartón. Y los hay que viven del cuento. ¿Y qué? pena me dais, todos, que yo le pedí comité 022. Liando la puerta, como dice, viejas. Venimos de Trani, Fran y Dani, amistad dentro de mi familia, Andolani. Pelea con estos siete perros y quien nos controla. Y aunque nos traigan a César Millán, nos comería la polla y pilla el rollo y la mierda que te flipa. Nuestro motor no gripa, sin ropa guapa y el puesto que ocupa. Mi grupo se equipa, humo y copas, esto nos atrapa y lo oprimimos como fruta. Estoy aquí de vueltas, mareado como en el ferris. A ti la poli me tiene marcado como unos levis. Yo más estilo que el chaval que fue nazi, rapero y heavy. Aquí la personalidad es débil y el amor estéril. Desespérate, buscando fama. La propia inercia de mi rap es la que os desparrama. Hablan demasiado pero no entienden nada. La vida es un cuchillo y aunque no la afile esclava. Todavía esquivo tus trampas. A los problemas jamás se les da la espalda. Escribo esto porque me sale de él. Dejo el silencio porque el suspense me encanta. Sí, traigo el sonido, la creme. A veces no todo termina como uno prevé. Yo tengo el plan B. Paso de todo, joder. Y sigo mi camino recto, mami, tú lo sabes bien, bien. Mami, tú lo sabes bien, bien. Yo, hijo de puta. ¿Y qué? Pena me da. Yo sé que corra el aire. Deja que bailen. Si pillo el mic. Qué pena me dais, tío. Saludito para Darío, calvo Wanlof aquí. Wanlover, cabrón. Wanlover. Estás en casa ahí, perro. Que me dais mucha pena, tío. Los que me sigan en Twitter sabrán por qué me dan pena a todos. Es asco, hijo de puta. Que, ¿dónde vamos, tío? Pero vamos con Márquez 341 SP con Luis, producido Luis por Drisket, Luis Rojo. Y el tema se llama Saigón. Y es de un inédito que está en YouTube por ahí rulando. Y ya está producido por Drisket. Y está ahí en 2013. Que por cierto, Drisket ha sacado una movida con Entity Records de ropa guapa que se llama Credence. Y está muy guapa. Así que la podéis fichar ahí. Son sudaderas, camisetas y tal. Y nada, un poquito de apoyo aquí a la vaina que sacan movidas nuevas. Y está guapito. Así que ahora que sacas el tema de las camisetas y eso. ¿Dónde está la gente esa que siempre iba con las camisetas virales del verso y no sé qué? Pregunto, ¿dónde están ahora? No sé. Pues antes se leía y veía a todos los gilipollas con las putas camisetas virales del verso. ¿Ahora dónde están? Ah, no, ahora tienen el diamantito y todas esas mierdas. De puta. Es que qué asco, tío. Credence es la marca, modas. Credence es la marca, no es moda, es actitud. Lo dice en su videoclip, así que ahí lo tenéis, Credence. Que es Saigón, de Márquez 341, producido por Drisket. Ahí lo tenemos, con Luis Rojo. Single P. P. En Radio Ela, loco. Medito como un lama, sentado levitando bajo una catarata, en otra órbita tragando bolas de fuego. No entiendes, lo que yo hago es ego. Golpeo si se pone feo. No creo en Cupido, creo que estoy corrompido. Te miente todo el rato, estúpido, asúmelo. Eres tú contra el resto del mundo. Gracias puta por hacerme nudo. Ahora patea el taburete y punto. Déjame caer, quiero tocar fondo. Pero el de verdad, no el de las chutas y el cemento. Ese le tengo, solo yo me entiendo, me doy asco. Me flipaba hablar con tu conejo, yo era Donnie Darko. Ahora he saltado del barco, no tengo puerto, estoy muy lejos. Negro, no quiero, dinero quiero, que no me queme el cerebro. Días de 30, billetes de 1500, me clavan pinchos. Como a un muñeco vudú, cierro los ojos, veo Perú, suena Yeru. Yo y mis chicos flotando, como de superglue. Diablos de ojos rasgados, borregos negros en el barrio niebla, como en Highbury Park. La tele funcionando sin sonar. Mi hermano me lee la palabra, porque soy rabia, con forma humana. Hielo en la sabana, escupo raps como flema. Me sale sin más, tengo problemas. En el tarro a lo Gilbert Arenas. Nena, vivo en Saigón. Columnas de humo, ruidos de gong. Mis días son avena. Palabra. We'll be right back. Pues nada, aquí teníamos Saigón de Márquez 341 SP con Luis Rojo. Sí, creo que nos hemos enterado 8 veces que lo has dicho, hijo de puta. Producido con Drisket. Ahora que vamos, dilo tú. Ah, producido Drisket. Sí, creo que lo habías dicho, cabrón. Pues nada, ahora vamos con el artista Jordan Donaire, Supra. Y del álbum Peligra la vida del artista. Y el tema se llama Sexocaína con Rafilla. Y por lo visto el videoclip es un desfasote, ¿no, Meister? Bueno, está bien. Bueno, dicen que está bien por aquí, en producción. Y nada, pues es el 2013 y pues nada, Sexocaína, ¿no? Tiene dos buenos combinados. Pip. Las 12. A mi bola o en mi pompa, como Michael D.E.P. Comida castellana, fuck bully, platos no canapés. Vente filete, sacia cuanto vicia. Precio del poder es precio de la codicia. Virgo estrego limpio, astrología barata, da igual. Albina negra o mulata, tras la pista del resquicio. Sí, sí, es bonita la mugre. Temporadas con montañas jóvenes y ubre. Ni tus perfúmenes ni tu palmito son tus curvas de circuito, profanarte es bonito. Inserto un blando hasta el infinito. TikToks, tempus, fugit, socks, boicot, un complot. Neura murmura, supura mi mamba. Preciso una boca de gracia para que baile mi bamba. Gran Vía o las Ramblas. Que quieras y puedas, depende de ti. Lo pienso de veras, con esto lo vi. Dicen que no, yo pienso que sí. Y te lo cuento en Torre Mi. Emilio y Rafilla, ahí van. Con el David lo plantean. Madrid patean, buscando marisco y soles le dan. Llama futuro al artista. Tienes el título y tienes la pista. Llama futuro al artista. Tienes el título y tienes la pista. Sexocaína, justicia divina. Sex shop opina que hay mil perversiones. Cabezotas duras, cabezotas duras. Sí, Margaret Astor, amantes latinos. Hacen su agosto, rompen tu corazón en septiembre, jodiendo al fuerte y al listo, supervivencia del más apto. Puta, no me toques los kinder, me resulta difícil empalmarme para la foto del Adult Friend Finder. Sexocaína, loco. ¿Tú qué piensas, Erlax? Sí. Gracias, Sara. Aquí atendiendo. ¿Gestiones o qué? Un poquito aquí de WhatsApp. Pues nada, vamos a darle un poco de chichota, ¿no? Que esto está un poco aquí de capa caída o qué. ¿Eh? ¿Animamos un poco o qué? Sigan, ¿no? Vamos con el Sigan, tío. Prefiero loco del puto álbum que sacó de. Ay, espera que lo busque. Ahora Nunca, creo que era. ¿Verdad? Sí, de Ahora Nunca, tío. A mí esa maqueta me parece un canteote. Me ha puesto todo, cabrón. Ya. A mí la maqueta esta de Ahora Nunca que se sacó el Sigan es, me parece un pepo, la verdad. O sea que si no lo habéis escuchado, darle ahí. Así que prefiero loco, tío. Ahí, subirlo ahí, vuestros cascos, loco. Reviente los oídos, cabrones, en radio, Ela. Ya ambicioso, que cuerdo y sumiso. La gente se va y la vida sigue. Las farolas me alumbran el fondo desde la ventana al piso, fumando el recuerdo de cosas que tuve. Te jode, me jode, nos jode. Pues eso, no confundas la traición de Judas con un beso. Lo cojo, lo miro, lo pruebo, lo peso. No caso ninguna enseñanza de eso. Acuchíllame, amor, el pecho, porque lo demás lo has hecho. Confieso, te deseo y te rechazo. Qué contradicción, ¿no? Paguemos a plazos el dolor del corazón, ¿no? Puede que no salga ileso, haciéndole el amor a la música en los baffles de tu habitación. Muchas veces solo sexo, a lo bandolero, primo, liberando tensión. Arma.av controlado. Arma.av controlado. Hoy no es ayer. Hoy no es ayer, no es ayer. Vimos crecer, el odio y el pánico, corazas de papel, verse hacerse metal, ver torcerse tu plan. Puede que el siguiente te salga bien. Llegamos a lo más alto, a la cima, al clímax, para luego volver a caer. Por aquí no vas a ver, dejarse hacer lo que a ti te gusta ver, verme retorcer solo por placer. Pero que hicimos mal, reina, que hicimos mal, lo pasamos bien. Hoy un viernes 100, para mí es mortal, compadres, birra y tal, echándome un poker. Welcome to the pain, venganza sin fin, escrito en un hall train, antihéroe skinpin, que quemen el hall fame, ese de ese dream team. Les dejamos arrugados, necesitan un link. Solo sales del vientre. Solo te vas por atrás o por la puerta grande. Siempre buscando respuestas fuera y las tenemos enfrente. No irás a ninguna parte. En el fondo, tú y yo no somos diferentes. Pillar caminos y equivocarse frecuentemente. Como todos, dirás adiós al mundo, a tu gente. Cuida que sea un adiós decente. Prefiero loco y ambicioso que cuerdo y sumiso. La gente se va y la vida sigue. Todavía un petardo jugoso desde la ventana al piso. Endulza mi cabeza recordando lo que hice. Loco y ambicioso, no cuerdo y sumiso. La gente se va y la vida sigue. Las farolas alumbran el barrio de noche. Y sé que harán más grande mi sombra cada vez que pise. Pumba. Puto Sigan. Es un máquina, tío, en verdad. Sí, ahora está un poco loco. Para ete, la verdad, ¿no? Yo no le oigo nada, la verdad. No sé. No sé, tío. Slash hace un poco de frío, ¿no? ¿Qué sí, podemos hacer para calmar esto? El verano, tío. Esto es un temita de Charlie con Paula del 2007. Veranito 2007. Y hay ración cuádruple del Charlie, ¿eh? Ah, que decían por Córdoba por ahí que no se ponía el Charlie en esta radio. ¿Cómo no se va a poner, hombre? Sí, si es lo mejor que hay por aquí, tronco. Fran, nada, hijo puta. Ponemos un poquito de Charlie, veranito 2007. Así, nada. Pues aquí a que nos viene el calor un poco, ¿no? Ojalá. Mi puto abrigo ya, esto está la polla. Sobre todo los martes llueve y llega ya el puto verano. En serio, está seria, venga. Madrid es invierno, hace frío. A más de una perra la pondría un bozal. Me miran muy mal y sonrío. Vestidos de toyacos como en carnaval. Ay, todos son muy killers. Si desenvainan yo haré que se desafilen. Ay, mejor que espabilen. Si vengo y me los leo con un tema de saber bien. Canillejas, barriada y raps y loops que hacen que rabien. Que si de aquí alguno subió nadie negó que sonó bien. Que somos quienes más quisieran ellos ser, pero no pueden. Que se bajen los humos cuando graben, que se larguen. Maldigo a sus jilgueros por piarla. Mi grupo de jergueros viene a robarte las perlas. Caníbal estirpe, venimos pa' venderte, pa' que fardes. Nos vemos en el parque, compra cerves. Parate a pensar de quien no encuentra el bienestar dentro de un sobre de billetes de 50 a rebosar. Lo que en realidad importa no se compra con pastaca, pero mola tener llena la tarjeta por si acá. Pues si aquí fluimos sobre samples, jugar y sonreír, ojalá pudiera hacerlo siempre. Mi amiga Paula por encima y mido 1,56, hablo de ingenio y potencial, así que no os miráis. No quería soltarme, no haber desatado la cuerda. Y si me he vuelto salvaje es por haber probado la selva. Tú vente en mi busca o mejor vete a la mierda, porque ahora soy más brusca y es probable que te muerda. Ya no estás cautivo, cuidado con el cebo. Veo a la presa, pego un tiro y me la llevo. Acá ni el camino, a mí no me come el lobo. Charlito le dejo lleno de perdigones de plomo. Y bebo y no me como, como y sigo pedo. Loco, llévame paqueo, porque miro y no te veo. Y corto lo que fumo, fumo y pago en mano. Que yo me porto y tú no, pues no te fío ni un gramo. Los chapas nos registran, quieren nuestro face. Sospechan de nuestras pintas de la Nike y el North Face. Con la cuerda corta y todavía nos teméis. El primo roca te desmonta solo con tocar el play. Chápate la boca, deja de fingir encantos. Aprende pronto a volar y para ya de pie al tonto. Esposas o collar, tú me los pones, yo los parto. Sigilosa, yo me escapo deprisa como un lagarto. Veranito, chico. Veranito 2007. Ya llegará pronto. Dicen que van a cambiar un poco las temperaturas. Que ya va a hacer calorcito. No, no es coña, ¿eh? No te rías, hijo puta. Es verdad. Tú, Slack, me hagas caso. Hijo de puta, deja el móvil. Cabrón. Me cago en tu... Te reviento la espinilla, ¿eh? Tenemos aquí a Veranito 2007. Que ahora hay que agradecer a nuestros rap oyentes, ¿no? Que están ahí dándolo todo. Siguiéndonos, retuiteando, favoriteando... Pues en verdad, si no hacemos esto para nadie, es una puta mierda, ¿no? Ya, aunque alguno diga que no, no sé qué, que no. Bueno, chico, que no, que no. Nos va a matar. Nos va a matar. En cuanto llega al barrio, me sube aquí con... Una colleja me cae seguro. Nada, está de booty, tío. La verdad es que está ahí poco a poco, chico. Tú eres el uno, ¿no? Yo soy el cuatro. Ah, vale. Pues nada, aquí estamos. Un poquito, ¿no? De Radio Ela. Aquí ratas coloradas. Sí. Y nos vamos a ir a Pacífico. Zor Canilleja, seguirla, acordaros, ¿eh? Chicas solteras. Solteras para Zor. Bueno, nos vamos a ir a Pacífico un poquito, con el Trusty. Es un temita que ya lleva tiene 2 años. Es un inédito que estaba producido por Tudip. Y el Trusty, que el Sigma me decía, pon este tema que me flipa, no sé qué. Pues ahí va. Pues nada, el tema se llama Amor, Sexo, Mi Soga. Y nada, así que aquí tenemos al Trusty de Pacífico, dándole duro, ¿eh? Un saludo, Darío. TQ. Guapo. A ver cuándo vienes, cabrón. Estáis abandonados, ¿eh? Trusty, son curvas en su rectitud. Y esa fidelidad que vive la ha inventado Hollywood. Folla, amor químico entre tecno y bocanadas. No olvides que no soy tu puta, soy tu putada. Tengo tensión en la espalda, como la del curro. Y me hace ser con el alcohol un burro y vomitar negrita. Borracho me obliga a pensar que en esta relación de mierda lleva los pantacas el mismo que me los quita. A fugitivas sombras doy abrazos, se rompen los lazos que nos unen. Ponme de fondo una de Sinatra. Tu hijo es maricón y piensas mandarle al psicólogo, pero mejor será que vayas tú pronto al psiquiatra y me la chupa. Lo que piense tu grupo de tíos duros. Se nota que no han salido de su barrio, les falta ver mundo. Y aquí sigo yo, borracho, me confundo. No me pretendas entender si apenas yo me entiendo. Amor, sexo, mi soga. Cuando da rienda suelta a la pasión y se desfoga, estoy oliéndote. Mi piel con la tuya se pega, ahógame. Y enséñame a desconectar sin droga. Te tengo entre los dientes, amor, sexo, mi soga. Cuando da rienda suelta a la pasión y se desfoga, estoy oliéndote. Mi piel con la tuya se pega, ahógame. Y enséñame a desconectar sin droga. Déjame, dame mimos, me animo, me arrimo y gozas. Estás dando la nota, hinchando mis pelotas. Dije, esta noche yo te olvidé, y claro que olvidé. Pero para ello tuve que beberme medio sueldo en copas. Me está saliendo caro y soy tan joven que me queda tanto que me autodestruyo. Y ahora estoy sin nada, solo con unos pájaros en la cabeza que echaban de menos a los tuyos. La mitad de lo que oigo son murmullos de cotorras. Estoy drogado en el garito con cara de zorra. Pienso en robarte la copa, un cacho de tu almohada. Pero con este ciego es imposible que me corra. Ahógame a base de besarme, no de destrozarme. Mi amor, eres la droga más potente. Pasaste de mí porque me dio a mí la gana. Porque si quiero te enamoro, hijo de puta, no me sientes. Te tengo entre los dientes, amor sexo, mi soga. Cuando da rienda suelta la pasión y se desfoga, estoy oliéndote. Mi piel con la tuya se pega, ahógame. Y enséñame a desconectar sin droga. Te tengo entre los dientes, amor sexo, mi soga. Cuando da rienda suelta la pasión y se desfoga, estoy oliéndote. Mi piel con la tuya se pega, ahógame. Y enséñame a desconectar sin droga. entre los dientes, amor, sexo, mi soga. Cuando da rienda suelta a la pasión y se desfoga, estoy oliéndote. Mi piel con la tuya se pega, ahógame y enséñame a desconectar sin droga. Te tengo entre los dientes, amor, sexo, mi soga. Cuando da rienda suelta a la pasión y se desfoga, estoy oliéndote. Mi piel con la tuya se pega, ahógame y enséñame a desconectar sin droga. A desconectar sin droga. Sin droga. Droga. Oga. Con el Salasiel García ahí. De fondo. En la atmósfera. Tú verás. Pues esto era el truste, chico. ¿Las quieres dejar el móvil? ¿El qué? Ah, me he perdido tú, lo siento. Luz roja en las, estamos en aire. Estamos en el aire, primo. Estamos en aire. Que si queréis que hablemos de algún tema en general, así como nos dijo el Albert del Pablo Hassel o alguna movida de estas, si queréis, pues decilo, ya sabéis. Decilo por el Twitter. Yo soy un bocazas, a mí me gusta meterme con todo el mundo y decir las cosas que pienso, así que me las suda. Eres un puto hater, poner, así que nada. Poner también, temas, que me meto con todos, ¿eh? Y decir algún tema que si queréis que pongamos ahora mismo, estáis a tiempo todavía. En plan, ¿cómo que algún tema? Un tema o algo que quieran especialmente que suene, pues que nos lo digan ahora mismo por el Twitter. A ver. Así que nada, yo que sé, ahora nos vamos con Kultama, ¿no? No sé, se llama Rompo Bafle el tema, que está producido por Zarman y es del álbum Nacional e Importación de 2006. Ay, amigos, aquí empieza la generación Kultama. Ya se acabaron las bromas, iros a tomar por el culo, lloronas. Me voy a liar a lanzar bombas, a la mierda, os sacudiremos en tromba. Verán caer por los aires tu sistema, tu crema, Gomorra, Sodoma. Empieza la generación Kultama. Si fuera moro ahora me llamaría Osama. Y llama, clama, hiera, mama, drama, pa. Te doy dos hostias y en coma. Te van a poner tiritas hasta en los cromosomas. Acabarás haciendo performance, pero con el culo abierto de los upadans. Los veo que vienen, los veo que se van y van. ¿Y qué querrán? Les arranco la cabeza. Me duráis menos que dos macas y unos litros de cerveza. Hay que tener respeto, amor propio, gentileza. Tú qué coño sabrás de lo de abajo y lo que empieza. Si nunca te ha faltado el pan, sopatán, y has vivido en la pobreza. Ahora se cambian las tornas. Hazte con mi servicio sin tocarle, no hay normas. Dando golpes de varias formas. Ay, deja de llamar a la policía o la palma. Víctimas, activos, prácticos, estoy al máximo. Salta por los aires en pedazos amplios. Te rompo todo el bafle. Ya, yeah, cabrón, te rompo todo el bafle. Vómitos, plásticos, tiro desde el ático. Así las gasto, boom, todos en pedazos amplios. Te rompo todo el bafle. Ya, yeah, cabrón, te rompo todo el bafle. Lo importante es participar, una polla. Yo soy el tío que os va a ganar, pero se enrolla. No busco Grammy, no busco Goya. Quiero comeros a vosotros como comida criolla. Relájate, tu chica ya no me folla. La boca huele cuando se habla mierda o se come cebolla. Madrid, la cima, porque lo digo yo, ¿vale? Si no, ¿de quién coño has aprendido tú, sabes? Además, yo ya he pasado por vuestro barrio muchas veces. Dejar ya de decir mentiras y gilipolleces. Os voy a destapar como putas en burdeles. Que sea la última vez que nos llamas infieles. Si tú solo eres basura, hueles. Tumbarme a mí, chaval, y aunque vueles. Algunas mujeres solo nos quieren para obtener poderes. La culpa es de sus hombres que no hacen los deberes. Yo no les dejaré pasar ni una. Peso pesado, patea el culo a pesos de pluma. ¿Tú alguna vez probaste fortuna? Tuve caer desde la muerte otra vez a la mismísima puta cuna. Víctimas, activos, prácticos, estoy al máximo. Salta por los aires en pedazos amplios. Te rompo todo el bafle. ¡Ya! Cabrón, te rompo todo el bafle. Vómitos, plásticos, tiro desde el ático. Así las gasto, boom, todos en pedazos amplios. Te rompo todo el bafle. ¡Ya! Cabrón, te rompo todo el bafle. Ahora te vas a tus colegas y lo cascas. ¡La mierda, la mierda! Oh, my, oh, my. Pues esto era Gultama. Para eso, Luis, para. Vaya spoiler, loco. Eres un spoiler, Meister. Zarman de VKR, nos cuentan por Hashtag Meister a la hoguera, ¿sí? Sí, Meister a la hoguera, por spoilear. Antes de irnos, voy a comentar que aquí mi coleguita Beltrán va a cantar con Dase el 29 de marzo en la Sala Caravan. Si queréis algo, pues ya sabéis, le podéis seguir en el Twitter, que ahora os lo digo exactamente cómo se llama, que es, estoy buscando y... Que nos llame. Gonzalo Beltrán 8, le podéis seguir y va a cantar su primer concierto. La verdad es que el tío ahí le está dando chichota y ya sabéis, el 29 de marzo en la Caravan. Hay más gente y eso, si queréis enterar, pues os metéis en su Twitter y tal. Y nada, ahora que... Para despedir habrá que despedir fuerte, ¿no? No habéis dicho ningún puto ¿qué? Tema, así que nah, no vamos tío, a ir. Sois mierda, tío, sois mierda. Puta mierda, en serio. ¿Qué te iba a decir? Bueno, sí. Yo creo que en esta vida hay dos tipos de personas. Sí, escucha bien. Hay dos tipos de personas. Los que le molan War Music normal y War Music Remix del Charlie. ¿Tú de qué tipo de persona eres, Erlax? Yo de las buenas. ¿De qué? Me gusta el remix. El remix, ¿no? ¿Y tú, Meister? Ole, ole, sí. El maestro ha hablado, hashtag, poner trending topic, loco. Y pues nada, chicos, pues... ¿Tú cuál eres? La he seleccionado yo, pues tú verás. Yo creo que soy del Remix, ¿no? No, la verdad es que el Remix le mete bastante potente, tío. Y no sé, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos, Erlax? Que eso es unos mierdas, tío, no nos habéis propuesto ni un puto tema aquí. Ahora ya no, bueno, vale, sí. Ya no vale, nos vamos a ir. Fran dice que habláramos no, de... No, digo algún tema de escuchar. Qué pollas está aquí de hablar de ni pollas, ni nada. Pues nada, tío, pues nos despedimos... Con War Music, tío. Con buena cosa de Canillejas, en su tío. En casa está hoy, pero bueno, aquí es del equipo, ¿sabes? El Meister a las máquinas, Albert controlando aquí el Twitter, Community Manager y el Zor aquí enfrente mío en micro y yo un servidor. Ahí tenéis al Charlie, One Music Remix. ¿Vosotros de qué sois? ¿De Remix o no Remix? Ponerlo en el Twitter. No Remix sí, Remix no. Tema, si son mierdas. Pues nada, chicos, hasta el próximo martes, ya avisaremos la hora y todo eso. Venga, un saludito. Tennessee, todo nada all in. Que soy un cabrón, pues sí, y eso es lo mejor de mí. No nos dieron a elegir, yo solo nací y crecí. Juro que no toqué nada, todo estaba ya así. La duda del mártir, dijo, vivir vive cualquiera, pero no que fuera fácil. No es el rap de cualquier kinky, números uno en el ranking. Slow sprint, vivo cambios de ritmo, bastardos feeling. Deporte extreme, desparrame. Definimos underground, hoy el underground nos define. Un 10 en el examen, oh Dios, perdóname. Esto es música de guerra, primo, para que desfilen. Patentando la mierda más hardcore, tú lo sabes bien. Madrid pintado en plata como Sigan, Royal Crimen. Cumplo mi parte del trato, me follo al top 10. Los follacos prenden, los pros sobreviven. Fue que dijo que tienes de rap y yo una puta mierda. Pero así sin darme cuenta llevo en esto media vida. Ya es grupo tirando de stock esta actitud experta. La demanda supera la oferta, no es casualidad. Fuego a discreción, carrera nuclear, perfilo. Molas echando al primo, lo mueves con estilo. Las noches en vela, los días en vilos. Intento consigo y si lo que se lleva es esto, no contéis conmigo. Frente al precipicio, porque ser número uno no es un cargo vitalicio. Vamos a decir verdades ahora que vamos despacio. Menos ficción, más acción, vivo límite, equilibrio, trapecio, sentencio, viendo mi posición. Primos de sangre real, nada que ver con los Borbón. Yo sueno sucio, el glamour del carbón. Desde siempre hacer negocio no fue opción. Bolsillos llenos de ambición, ponme precio. Texto en su memoria para toda la vida. Como el tatu con el nombre de tu expiva, como el SIDA. Me late el Cadillac, la realidad del subterráneo. Ni lujos ni fans histéricas, menos pros que handicaps. No hay ciencia en lo que hago, solo bombos, claps graves, tratados de calle y no verdades universales. Daños colaterales, ganándome el cielo, perdiendo la vida. Lancé su ofensiva a mi frente, la esquiva, ya sabes. ¿A quién rezas, por quién juras? La vida de un civil vale una mierda a estas alturas. Cuando se apaga la paz, las madres encienden velas. Otras aprenden a vivir a oscuras. Juego discreción, carrera nuclear, perfilo. Molas echando al primo, lo mueves con estilo. En constante consejo de guerra vivo. Y estas manos manchadas de sangre siempre y de por vida será mi castigo. Cops keep firing. Cops keep firing. Cops keep firing. Cops keep firing. Cops keep firing.